gente, ¿cómo les va? Arrancamos en la programación del día de hoy. Un bloquecito muy, muy, muy especial. Debido a que el último 2 de abril, último pasado, falleció el genial músico, saxofonista, compatriota Leandro Gatto Barbieri. Nació en el noviembre del año 32, fanático, confeso, de Unión Soboy de Rosario, allí en su Rosario natal, que abandonó hace algo más de 40 años para radicarse en un periplo en el exterior, primero en Europa, París, y en los últimos largos años en Nueva York, allí donde falleció el 2 de abril último pasado, víctima de una, bueno, se le complicó una cuestión que tenía con la diabetes. Un sábado por la noche muy frío, una neumonía, y bueno, al hospital, y allí falleció. Tenía 83 años. El general Gatto Barbieri, Leandro, que muy difícilmente, quizás, bueno, los más conocedores, los más fanas del jazz, sabrán, ¿no?, que detrás del Gatto hay un Leandro, porque internacionalmente y localmente conocido más como Gatto Barbieri, el que se le acabó la última de sus vidas, este último 2 de abril. Había estado actuando en vivo algunos pocos meses antes en un club. Ya voy a fijarme por ahí, lo tengo anotadito, en un club neoyorquino, el cual era habitué. En noviembre del año pasado fue su última actuación. Fíjate qué cercano estuvo y qué activo que estuvo este hombre durante tantísimos años, que arrancó, por así decirlo, ¿no?, a la fama, ¿eh?, a nivel internacional, luego de haber compuesto la música que de alguna manera creo yo que salvó a la película, Último Tango en París, aquella película protagonizada por Marlon Brando y María Schneider. Una María Schneider que saltó a la fama exclusivamente por esa película, y creo que principalmente por la escena esa que todos recordarán. Una mujer que yo la recuerdo particularmente, no por la película, sino porque tiene el mismo nombre que una famosa compositora y directora de orquesta estadounidense, también llamada así, María Schneider. Aquel Último Tango en París, una balada realmente lindísima, lo catapultó a la fama internacional. Pero el hombre ya venía haciendo de las suyas. En el 50 formó parte, aquí, cuando Lalo Schifrin todavía estaba en nuestro país, formó parte de aquella, de la banda, de aquel fenomenal músico también, que posteriormente emigrara al exterior, principalmente a los Estados Unidos. El Último Tango en París fue en el año 72. Ese fue, como decíamos, un patadón realmente importante en su carrera. Después tuvo otro, como el que escuchábamos recién, Europa, un cover, como dijo el Colo, de un tema muy conocido de Carlitos Santana. Ambas versiones son realmente fenomenales, incluso son contemporáneas en el tiempo, porque no es que el Gatto tomó el cover mucho tiempo después, sino que se arriesgó, ¿no? Esa cosa tan riesgosa siempre de animarse o arriesgarse a realizar un cover sobre un tema muy cerradito, muy exitoso además, ¿no? La versión de Carlitos Santana de Europa es realmente fenomenal. Yo recuerdo muy particularmente los dos, tanto la de Santana como la del Gatto, porque por aquella época sonaba muchísimo por la radio y yo escuchaba mucho la radio, obviamente la radio, ¿no? No había otra cosa. Y la versión del Gatto de Europa era realmente fenomenal. Él de alguna manera también renovó un poquito de tanto de la fama que le trajo Último Tango en París, como de este cover tan popular, porque un poco la gente como que lo asociaba casi exclusivamente con estas dos partes, si se quiere, muy comerciales, porque el hombre tenía, si cabe el término, una trayectoria mucho más seria, si se quiere, ¿no? Y no tan comercial como lo que sonaba hace un ratito, que realmente suena lindo, Europa, del disco Caliente, publicado el 1 de enero del año 1976 por el sello IM Records. Lindo eso. El Gatto tuvo, como decíamos, ha grabado con infinidad de gente, ha sido una persona que construyó un sonido del cual uno puede decir, ese es el sonido del Gatto, no puede ser otro. Algo muy caro a cualquier músico, poder construir su propio sonido, su propio estilo. El hombre se ha dado el gusto de tocar absolutamente con todo el mundo. Y en el obituario, que uno ha podido leer de la prensa estadounidense, lo menciona como el segundo músico más importante de jazz argentino, ¿no? Después de Lalo Schifrin. De alguna manera un poquito se olvidan de otro gran músico argentino que está por encima de ellos en cuanto a fama y en cuanto a estilo musical también. Hablamos de Astor Piazzolla. Si bien Astor Piazzolla no era un músico de jazz, era un músico amado por los músicos de jazz, ¿no? Oscar Alemán también tuvo mucha fama. Ah, sí, Oscarcito Alemán, sí, el chaqueño Oscar Alemán. Bueno. De hecho, es considerado uno de los padres del jazz también. Sí, impresionante. Yo siempre cuento esa anécdota que yo era pibe, no entendía nada de muchas cosas, pero un día me quedé como petrificado frente a la pantalla de televisión, por supuesto blanco y negro, un flaco que yo me lo imaginaba muy alto, ¿no? Pero no era tan alto, tocando su guitarra al estilo de Django Reinhardt, moviéndose, me quedé alucinado con... Mi mamá me dice, ¿quién es ese? Me dice, este muchacho, este hombre. Muy bien, vamos a seguir escuchando a este genial músico, como decíamos, desaparecido en Nueva York, víctima de una neumonía a los 83 años, el último 2 de octubre pasado. Lo vamos a escuchar en algo mucho más reciente. Yo creo que es el último disco que grabara, año 2010, para el sello Melopea, el sello de Lito Nevia, con grandes amigos. Déjame que ya lo busco por aquí porque no tenía abierta la data. Acá está. New York Meeting, un disco grabado para el sello Melopea, decíamos, y puesto en la calle el 1 de octubre del año 2010. Fíjate que el hombre ya se junta para este disco, se junta con otro gran músico expatriado también, Carlo Francetti, un pianista Carlo Francetti, delicioso músico y muy prestigioso y muy considerado por colegas y prensa estadounidense. Vos sabés que no he podido conseguir nada de Carlito Francetti, último nuevo, pero lo vamos a escuchar en esto que es relativamente nuevo, junto a Néstor Astarita, otro gran amigo de Gatto, y David Fink, un baterista estadounidense, New York Meeting. escuchamos al Gato Barbieri junto a Carlo Francetti, David Fink y Néstor Astarita, New York Meeting, un disco publicado por el sello Melopea, el 1 de octubre del año 2010, el primer corte, Equinox, un disco que tiene el segundo corte, It's Over, un tema propio del Gato, el resto son covers de Monk, de Coltrane, etc. Carlo Francetti, piano, David Fink con trabajo, Néstor Astarita, batería, saxo, tenor, el inconfundible saxo tenor del genial Gato Barbieri. Decíamos, vos sabés que hay una nota extensísima, ¿no? Con un reportaje que se le hizo cuando el Gato vino a una de sus últimas visitas. Creo que esta nota coincide con aquella visita que hizo a nuestro país, donde presentó algunos recitales. Y obviamente tocó en Rosario, en donde yo recuerdo haber leído una nota que él se quejaba mucho. No le fue muy bien. Pobre, ¿no? Porque viste esa cosa de que nadie es profeta en su tierra. Él se quejaba mucho de que la gente le pedía tocar los temas viejos, ¿viste? Y él por un momento dice, che, paren un poco porque hay cosas nuevas, ¿no? Quedó muy tocado por eso. La gente aparentemente se fue un poco, un tanto desconforme. Yo me acordaba que ya ves que el flaco Spinetta dijo, bueno, che, basta de muchacha hoja de papel, ya está, ¿viste? Porque todo el mundo, dale, el flaquito, muchacha hoja de papel. Le pasa a todos los artistas. Y otra cosa, ¿viste? Ya pasó, está muy lindo, pero bueno, hay otras cosas que se merecen tocar y escuchar. Entre las tantas anécdotas que cuenta el Gato en aquella extensa nota junto a su hermano, trompetista también, fallecido algunos poquitos años antes, él comentaba acerca de aquella época en la que tocó con Don Cherry, el trompetista, el cornetista Don Cherry, un músico que fue, digamos, de la primera hora del Free con Ornette. Tocó con Charlie Haden también, con lo cual grabó un disco. Con un Charlie Haden que por aquel entonces también estaba muy comprometido con estas cosas de la justicia social, si se quiere, a nivel mundial, internacional. Una onda que cultivó a través de la Liberation Orchestra, que grabó hasta hace poco tiempo antes de su fallecimiento. El Tercer Mundo grabó el Gato con Charlie Haden, toda una alegoría, digamos, a la música latinoamericana y a la revolución latinoamericana, ¿no? Esa fue la faceta más jugosa del Gato, la no tan comercial, un poquito separada del jazz, más volcada al jazz latino, pero con este mensaje así muy, muy movilizador. Y contaba acerca de su pasaje por la orquesta de Don Cherry, ¿no? Donde el tipo dice que el tipo era genial, pero que era recontra difícil seguirlo, porque el tipo tocaba, y sobre todo en vivo, en los recitales en vivo, en donde el tipo agarraba y tocaba un popurrí. Entonces, seguirlo, tratar de cazarle la onda y pegar la nota era una cosa tremendamente difícil. Pero obviamente habla maravilla de este genial trompetista y cornetista, Don Cherry. Bueno, es larguísima la nota, muchísimas cosas más, pero vamos a darle paso a Herbie ya con su micro de blues. Este fue el pequeñísimo homenaje al gigante del jazz, fallecido hace muy poquitos días, Leandro Gato Barbieri. Sí, blues no tanto, porque hoy traje dos discos nuevos, uno de los cuales es este, publicado por Joe Bonamassa, uh-huh, el 25 de marzo pasado, Blues of Desperation, un disco, como nos tiene acostumbrado Joe Bonamassa últimamente, de bastante fuerte, bastante heavy, mucho rock. Si bien con algunas bases de blues, él dice en la nota que, bueno, en esto se siente que está evolucionando en esta música de blues y rock, por lo tanto, bueno, se siente conforme con su trabajo, pero bueno, vamos a escuchar solos fuertes, estridentes, por ahí alguna baladita, alguna slow blues, como el que traje ahora, que es el último track del disco, y creo que es el título más largo de todos, que se llama What I Know for a Very Long Time. Y me salió bien, vamos a escucharlo. Thank you. a street of misery. But now I've been waiting for you to recognize what I've known for a very long time. Five long years ago, when I saw you walk through the door, searching for love that gave me more. But now I've been waiting for you to recognize what I've known for a very long time. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Joe Bonamassa, el último disco recién sacado, el 25 de marzo del 2016, Blues of Desperation, el tema What I've Known for a Very Long Time, un slow blues terrible, uno de dos o tres temas blueseros, después más rock and rollero. Joe Bonamassa, que como estábamos comentando recién fuera del aire, debutó a los 12 años haciendo una apertura de un show de B.B. King. Actualmente tiene 38 años, 12 discos en su haber. También, bueno, participó en otra, además de, digamos, sus discos solistas. Comentamos que en su faceta rockera, más heavy todavía, forma parte del grupo Black Country. Ajá. Junto a otras luminarias del rock. Así que el tipo le da el rock con todo. Sí, me gusta, está bueno. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos con esto bien tranqui. Hoy no dijimos los teléfonos, nada, no dijimos nada. Pelo. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Muy bien. Y además en el perfil de Facebook. Tal cual, acá estamos publicando las tapitas. Las portadas. Muy bien. Vamos a escuchar esto muy lindo. Hace un momentito, cuando hablábamos acerca de la vida y obra del general Gato Barbieri, comentábamos al pasar así a Don Astor Piazzolla, por esta cosa que la prensa estadounidense mencionaba como al Gato como el segundo músico más importante de jazz, después de Lalo Schifrin. Decíamos que se habían olvidado quizá un poquito, quizá porque Astor Piazzolla no fue un músico de jazz, ¿no? Pero que la esencia del jazz estaba en la música de Piazzolla, por esta cosa del desparpajo, de la improvisación, de la mezcla, de la fusión. Y ha sido, y todavía lo es, un músico amado por los músicos de jazz, al punto de que hay muchos que han tocado con él, han escrito obras para el maestro. El propio Astor ha escrito obras para algunos de ellos. El primer gran encuentro de Piazzolla con un músico de jazz fue aquella reunión cumbre, así se llamó el disco, con Jerry Mulligan, el genial saxofonista blanco. Bueno, obviamente que siguieron músicos de distintas extracciones, no solamente de jazz, han cubierto la música del general Astor Piazzolla. Y obviamente, volviendo a nuestro ámbito del jazz, uno del que ha pasado largo por aquí, Richard Galeano, un acordeonista francés, que además él fue amigo personal de Astor Piazzolla, un muchacho que no se pone ni colorado al decir que realmente lo amaba, ¿no? Astor lo amaba. Y hemos pasado mucha de su música aquí por nuestro programa, hablamos de Richard Galeano. Pero apareció este muchacho también, acordeonista, también francés, Daniel Millet, que buscando datos acerca de su datos biográficos, ¿no? De su vida, de su música, aparece por ahí la data de que el hombre estuvo el año pasado aquí en Buenos Aires presentando justamente este mismo disco que vamos a escuchar ahora, traído por la Alianza Francesa y la Embajada de Francia, como en la Usina del Arte, en una presentación especial para este Astor Piazzolla, Cierra tus ojos, Daniel Millet. escuchábamos recién, Daniel Millet, acordeón, acompañado por Grégoire Corniluc, primer violonchelo, Frédéric Deville, segundo violonchelo, Paul Colom, tercer violonchelo, y Diego Imberg en contrabajo. Re lindo, pero realmente lindo este Astor Piazzolla, Cierra tus ojos. Escuchábamos el, te digo ya, upa, decime, el quinto corte, Milonga del Ángel. Obviamente todos temas del genial Astor Piazzolla. Bueno, muy muy lindo. Una discografía realmente frondosa, unos 12 álbumes, además música de película, grabado para conocidos films. Y bueno, y además algunos premios también importantes por aquí, pero no quiero restar más tiempo porque no quiero dejar nada afuera. Muy bien, vamos a seguir con esto. Este muchacho ya un poquitín crecido, el hombre Joaquín Kahn, es un, o Kuhn, como se pronuncia, es un apellido alemán, Kuhn, porque tiene la diéresis sobre la U, ¿no? Kuhn. Joaquín Kuhn. Es un pianista muy talentoso, pianista alemán, obviamente un hombre de amplísima trayectoria, que por aquí, las veces que ha pasado, porque hemos escuchado mucho de su música, hemos también resaltado un dato que no es para nada menor, y que no está a la sombra de su papel o su figura como músico, cuál es la de escritor. El hombre ha escrito cerca de 30 volúmenes, 30 libros, algunos de ellos sobre biografías de grandes artistas. Escribió una biografía para o sobre la vida de Edvard Munch, el pintor, aquel famoso pintor de El Grito, sí. Esa obra que, bueno, y además que por aquí también pasamos en aquella oportunidad música que él escribió, ¿no?, basada en la obra de Munch, una cosa realmente muy muy linda. Decíamos que una actividad que no está en paralelo, ni siquiera puede considerarse como un hobby. Es muy reconocido por los literatos, ¿no?, por la escuela de literatura alemana, como un gran escritor, ¿no?, y no simplemente un aficionado. Y además, lo que nos importa a nosotros también es que es un gran pianista, es realmente un gran pianista. La data o la prensa alemana lo nombra o lo menciona así como el viejito, ¿no?, pero que está muy rejuvenecido o algo así, ¿no? Porque la música de Joaquín Kuhn realmente suena muy, muy ayornada y muy moderna, si se quiere también, ¿no? Aquí presento un nuevo trío junto a Chris Jennings en contrabajo y Eric Schaeffer en batería. Beauty and Truth, Joaquín Kuhn. Bien, mientras escuchamos de cortina a Magnus Ostron, el baterista sueco, con su última publicación Parachute Paracaídas, disco completo prometido para el martes próximo. No se lo pierdan, muy, muy lindo disco de este sobreviviente del trío sueco ya desaparecido de ST, desaparecido a la muerte de su líder, el genial pianista sueco Esbjörn Svensson. Escuchamos a Joaquín Kuhn, el pianista alemán, Beauty and Truth, publicado por sello ACT el 18 de marzo, último pasado, muy fresquito este disco de este hombre de algo más de 70 pirulos, pero que mantiene una juventud que uno puede observarla a través de la escucha de su música, realmente fenomenal. Un trío nuevo para esta nueva etapa de El Pianista, completada por Chris Jennings en bajo y Eric Schaeffer en batería. Re lindo, ¿eh? Escuchábamos el último corte, Blues for Pablo, un tema de Jill Evans, el 12º corte y último de este Beauty and Truth. Muy lindo, che. Bueno. Muy bien. Sigamos. Sigamos, rápidamente. Vamos a ver si podemos completar toda la programación. Dudo de ello, pero bueno. Dudo, sí. Bueno, hagámosle fuerza. Joey De Francesco, un tecladista, organista, muy conocido su sonido, de su órgano Hammond, cumplió años hace poquito, ¿no? Recién se lo festejamos ahora, un poquito tarde, pero bueno, hace muy poquitos días cumplió años Joey De Francesco. Un muchacho que ha tocado casi con todo el mundo. El sonido del órgano, viste que si no está bien acompañado, si se exagera demasiado, puede llegar a cansar un poco. Pero acá hay una sorpresa, que en este disco Trip Mood, en modo de viaje, publicado por el sello High Note el 6 de noviembre del año pasado, 2015, tenemos la sorpresa, por lo menos yo me llevé la sorpresa de escucharlo tocar el piano de una forma realmente fenomenal. Si toca el teclado de esa manera, obviamente toca el piano bien, ¿no? Lo que pasa es que yo particularmente no había escuchado antes a Joey De Francesco tocar piano, piano acústico, siempre con el órgano. Así que vamos a escuchar uno de los temas en la que el hombre se luce al piano en este Trip Mood. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Este 10 de abril, el último pasado, Joey DeFrancesco cumplió 45 añitos y se lo celebramos hoy escuchando su última producción discográfica, la Tribe Mode, en modo de viaje, publicado por el sello High Note Records el 6 de noviembre del año pasado, 2015. Decíamos banda, Jason Brown, batería, Dan Wilson, guitarra, Mike Boone, bajo. Yo decía un momentito antes de escuchar el tema que me sorprendió escucharlo tocar el piano, porque uno siempre dale con el órgano, el Hammond B3. Un hombre que reflotó, ¿no? Digamos que le pidió un empujón al órgano jazzero. Pero además también, ustedes escucharon la trompeta, el hombre toca la trompeta y en algún pasaje también canta y lo hace realmente muy, muy bien. Tres veces nominado al Grammy, se unió a la banda de Miles cuando tenía apenas 17 años, ¿no? Fíjate el ojo del gran maestro. A los 18 ya había empezado a formar su propio cuarteto. Tenía 22 pirulos cuando John McLaughlin lo convocó junto a Denny Chambers para formar el grupo Free Spirits y ha ganado 10 veces la encuesta de críticos de la prestigiosa revista de Town Beat y la encuesta de lectores en años sucesivos hasta la fecha del año 2005. Joey DeFrancesco. Todo suyo, jefe. Muy bien, ahora sí pasamos al blues, aunque no tanto tampoco, porque este también es un disco nuevo, pero va teniendo diferentes estilos musicales. Vamos a hablar un poquito de Varga Blues Band, esta banda española, que sacó un nuevo disco también hace poquito tiempo, en marzo, Hard Time Blues, que también, bueno, Vargas Blues Band está compuesta por su líder Javier Vargas, que nació en España, vivió un tiempo en Mendoza, otro tiempo en Mar del Plata, estuvo viviendo acá en Argentina, luego se trasladó a Estados Unidos, a aprender un poco los sonidos de aquella tierra. Deambuló un poco por Estados Unidos, se volvió a España, estuvo en varios grupos de rock. ¿Ya tenía grupos formados acá cuando estaba acá, sí? No, estaba acá, no. Aprendió la guitarra, el padre le regaló una guitarra con cuerdas de nylon. Bueno, ahí se interesó por la guitarra. De adolescente viajó a Estados Unidos, ahí estuvo por Nashville escuchando un poco de country y también de blues. Después de Estados Unidos pasó a España. Ahí pasó por algunas bandas rockeras de España, por los viejos rockeros Nunca Mueren, Rock and Roll Boomerang, Extraños en el Escaparate, hasta que en el año 1991 forma su propia banda, la Vargas Blues Band, con la que ya tiene una veintena de discos en su haber, y coquetea mucho con el blues latino, con el rock latino, con el blues latino, muy emparentado con lo que hace Santana en algunos temas, pero después tiene blues clásicos, blues digamos eléctricos, también coquetea también con el tango, ¿por qué no? Así que bueno, tiene una larga trayectoria y no puedo dejar de mencionar que está acompañado por un coterráneo mío, un puntaltense, Luis Mayol, que también está radicado hace mucho tiempo en España. Ha tenido en las últimas formaciones, ha formado parte Luis Mayol de las formaciones de la Varga Blues Band. Está casado o juntado con una ex profesora mía de inglés, ajá, amiga también, Ani Altamirano, a la que le mando un beso. Bueno, y la verdad que ¿No podrás conseguir algunos disquitos? No sé, no quiero pedir, no me gusta tirar el mangazo. Matecito. No, muchas gracias. Así que bueno, vamos a escuchar este disco publicado el 10 de marzo, último, Hard Time Blues, de la Vargas Blues Band. El tema que elegí, algo que viene de Argentina, algo que tiene que ver con Argentina, un blues que se llama Avenida de Mayo. Thank you. Escuchamos el último disco de la Vargas Blues Band, el disco Hard Time Blues, publicado el 10 de marzo pasado. El tema que escuchábamos, Avenida de Mayo, con, como decía acá en el, en la publicación de la programación, un slow blues, con Buenos Aires de Rock. Muy bueno, realmente lindo. Bueno, más o menos la temática va variando, tiene algo de blues, algo de rock latino, algo de rock también, va muy variado el disco. Si te gustó, lo ponemos para el martes que viene. Sí, sí, me gustó, me gustó. Y por lo menos le hacemos un homenaje mayor a Luis Mayol, justamente. El disco, bueno, por supuesto, Luis Mayol en bajo, Javier Vargas en guitarra, tenemos a Peter Kanz en batería y voces, y las colaboraciones de Paul Sortino, Gus Pearson, Devon Allman y Tim Mitchell. Mira. Grabado, creo que en Nashville. Ahora no, me parece que me estoy equivocando. No, nada que ver. Estás macaneando mal. Lo que pasa es que acá me están. Luis me está acomodando. Estás inventando, me está acomodando, sí, pero... me está acomodando el micrófono, estoy diciendo cualquier barbaridad. Bueno. Gracias, Luis. No, por favor. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Vos sabés que por la semana que viene vamos a hacer un acto de desagravio, porque acabo de acabo de dejar afuera por tercera vez consecutiva al guitarrista belga Marcel Link, con un cuarteto, una cosa realmente muy linda, muy tranqui, muy muy tranqui. Si la tercera no fue la vencida, yo te diría que lo deseches. No, no, porque me gusta, porque me gusta, pero ya lo vamos a encajar en algún bloquecito que no quede tan, tan descolgadito. Vamos a ir con esto que es muy reciente. El contrabajista francés parisino Renaud García Fons, junto al pianista español, el pianista lebrijano, dice aquí la data, no sé qué ciudad será, lebrijano, de la ciudad de Lebrija. Ah, de... David Dorantes, o David Peña, más conocido internacionalmente como Dorantes, un disco realmente fenomenal. El primero de ellos, el más conocido para todos nosotros, Renaud García Fons, al que se lo denomina. Muy acertadamente el Paganini del contrabajo, porque las cosas que hace este hombre con el contrabajo son realmente fenomenales. Una cosa monstruosa escucharlo tocar el contrabajo tocado con arco, por bien. Momentos, es una cosa fenomenal. Y no tenía muchas referencias, si bien lo había escuchado como parte de alguna data por ahí, pero no había prestado demasiada atención a la música de David Peña o Dorantes. Este pianista flamenco, sí, un pianista español, que dicen por acá que es la nueva cara, ¿no? La nueva cara del el piano flamenco. Ciertamente un hombre muy, muy, muy respetado. Y este disco, Paseo a Dos, publicado por el sello E-Motif, publicado el 8 de enero de este año 2016, con 9 cortes, realmente es un discazo que no podía dejar afuera, ¿eh? Renaud García Fons, David Dorantes, Paseo a Dos. Thank you. Bueno, impresionante lo que escuchamos recién. El segundo corte, Palabras del Sueño, por el contrabajista Francis Renaud García Fons y el pianista español David Peña Dorantes. Paseo a 2 y Motif Records, 8 de enero de este año 2016. Vea qué particularidad la grabación de este disco. Fue grabado en directo en la casa del propio Dorantes, en Sevilla. Bueno, fruto además de una larga colaboración entre ambos, hacía 5 años que venían participando juntos, tocando en diferentes presentaciones en vivo. Fíjate lo que habla la prensa. Bueno, de Renaud García Fons hemos hablado ya en su momento, nos vamos a dedicar un poquitín más que nada por la hora también, y además por lo impresionante de la data, ¿no? Que habla de Dorantes, la prensa habla de Dorantes, como que lo que está haciendo este muchacho con el piano flamenco es casi emparentado o a la misma altura de lo que hizo el genial guitarrista Paco de Lucía con su guitarra. Esta cosa del lanzamiento de la guitarra flamenca al mundo, de la mano de Paco de Lucía, es comparable a lo que está haciendo Dorantes con el piano. Nacido en una familia de músicos, todos músicos de un gran linaje musical, según cuenta su propia web, de familia de todos músicos flamencos. Este muchacho realmente muy joven, además multipremiado, cansado de juntar premios a lo largo de su muy corta carrera como artista. Nacido en el año 69, fíjate vos, en Sevilla, en Lebrija. Muy bien, Paseo a 2, re lindo. Bueno, estamos yendo. Dale. Vamos a pasar algo de Michael Bloomfield. Michael Bloomfield es un músico, guitarrista, nacido en Chicago, en Illinois, que falleció por el año 81. Se inició en el blues de la mano del armonicista Pat Butterfly. Y después, bueno, tocó con Bob Dylan, con Al Cooper. Se hizo muy, muy famoso, casi una superestrella en los años 60. Después, bueno, cayó un poquito en el olvido, producto de la adicción que tenía la heroína, y también tenía una artritis, con lo cual le dificultaba, claro, dificultaba tocar. Lamentablemente, en el año 1981 murió de una sobredosis, lo encontraron en su estacionamiento en el coche muerto. Bien. Vamos a escuchar entonces de Mike Bloomfield, para ir terminando este programa, de un disco que es un compilado, se llama Blues, Gospel and Ragtime Guitar Instruments, publicado en el año 1993, un compilado de dos sesiones eléctricas y acústicas. Vamos a escuchar el tema este, si me escucha mi profesor en inglés me va a matar. Gonna Need Somebody on My Bone. Espero que no me escuche, o por lo menos me tenga un poquito de paciencia. Nos vamos entonces con este tema, y ya con esto hasta el martes que viene. ¿Qué vamos a escuchar el martes que viene? El martes que viene vamos a escuchar la última producción discográfica del baterista sueco Magnus Ostrom, Parachute, Paracaídas. Decíamos el tercer álbum como líder, luego de la disolución del fenomenal trío ST, como siempre recordamos, muerto su líder, el pianista Jason Svensson. Desapareció uno de los grupos más impresionantes de los últimos larguísimos 50 años. Bueno, muy bien. Nos vamos entonces. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Thank you.